manos arriba. Corre la cerveza y una buena cumbia. Esto es una fiesta que a tomar se diga. A ver qué se quiere prender conmigo esta noche. Y que levante la mano el que es un borracho como yo. Como yo, el que es un funguero como yo. Como yo.